Muy bueno. Bien, más adelante vamos a estar escuchando los audios, que la verdad... No sabemos, yo tengo intriga, quiero ver qué responde la gente. Bueno, si quieren, ahora en este, ¿ustedes tienen curiosidad de escuchar algún audio? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Así que... estamos, volvemos con el tema central del programa, TN y el error que cometieron, con la supuesta transcripción y desgrabación de la caja negra en el accidente de Spanair en el aeropuerto de Barajas, Madrid, donde fallecieron 154 personas. Estamos al aire con Darío Villarruel, él es periodista de Telefe, a su vez es profesor de dicta los cursos de fuentes de información y periodismo policial en la Universidad de Palermo. ¿Qué tal, Darío? Leandro, Leu y Laura Brizuela te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, la primera pregunta, ¿qué consecuencias legales puede tener TN por la difusión de esta supuesta grabación de la caja negra? Bueno, primero hay que ver la investigación judicial que está en marcha en España sobre el motivo de la tragedia. Habrá que ver si el juez que investiga decretó el secreto de sumario, porque podría haber dos responsabilidades. Una es violar el secreto de sumario, ya que eso no se puede difundir sin autorización del juez. Y el otro tema es los daños y perjuicios que eventualmente puedan emanar de la difusión de esa cinta. Pero lo que aquí está en juego es la cuestión ética, si vale o no vale desde el punto de vista ético del canal, de darlo o no. Después las consecuencias jurídicas quedan a largo plazo y en segundo plano, ¿no? Porque uno la pasa dentro de un mes, no se puede hablar más del accidente, y todo proceso que se inicie tarda años, ¿no? Esto es siempre lo que uno dice, que cada uno de los canales o los diarios o las radios pasa lo que quiere, y el límite es que la persona que se sienta ofendida, agraviada, o si se ha violado alguna ley, haga la demanda o la denuncia correspondiente, y después la justicia determinará, ¿no? Claro. Buenas tardes, Darío. Laura Brizuela te saluda. ¿Qué tal, Laura? Todo bien. Te quería preguntar, TN justifica este error alegando que sus fuentes fueron en off, pero dice chequeadas periodísticamente. ¿Vos pensás que esto es un atenuante? Mirá, uno cuando tiene una información, al menos a nivel personal, trato de chequearla con varias fuentes. Se dice en principio que dos fuentes son necesarias y además que se ajustan a derecho en cuanto a que si tenés dos fuentes valen. Pero acá hay que ver dos cosas. Una es la credibilidad o no de TN a la hora de pasarlo. Y el otro tema es si pide disculpas, porque, a ver, si pide disculpas ya la pasó. Entonces, evidentemente, cometió el error. ¿Y cuál es el caudal o el crédito que le queda a TN? Si la misma gente que lo vio, en el futuro le va a seguir creyendo. Este es el perjuicio que puede tener un canal, o una agencia, o un diario. Entonces, queda en el público el tema de elegir si un canal que se equivocó ética, jurídicamente, o de hecho, con una información, sigue siendo creíble o no para el futuro, ¿no? Guillermo Lobo fue el periodista que presentó el informe y quien salió, digamos, en distintos medios, sobre todo medios españoles que levantaron la nota, a aclarar cuál fue el sentido del informe. ¿Crees que él es el responsable o en realidad la responsabilidad en teoría debería recaer sobre otra persona o mismo sobre la señal de noticias? Mira, realmente el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Porque quien hace el informe es un periodista que a su vez lo eleva a un secretario de redacción, que autoriza la emisión, después está el productor ejecutivo y finalmente el gerente de noticias. Pero me parece que quien da la cara siempre es el periodista, porque es el que elabora el informe y el que tuvo la primera fuente, porque se supone que en la cadena esa, hasta llegar a pasarlo al aire, hubo preguntas, repreguntas acerca de quién se lo dijo, cómo lo obtuvo, si lo chequeó o no. Entonces, finalmente la decisión es de todos, no del periodista. En todo caso, el periodista ponen autos a todos los que están a su alrededor de la noticia que tiene, y después la decisión de emitirla no es del periodista, sino de la empresa. Claro. Y en definitiva, ¿cuál sería, digamos, la acusación que... No, ya no hablando de un proceso legal, sino cuál sería el error o la responsabilidad que en algún punto comete la Todo Noticias? Bueno, es que desde el punto de vista de la sanción es subjetiva, es decir... si se equivocaron, bueno, lo sancionará la gente o no, viéndolos o no, creyéndolo en el futuro, que esto es lo más grave, ¿eh? Porque cuando un medio pierde credibilidad, obviamente después no lo vuelven a ver, y si eventualmente hay una noticia rimbombante y ellos tienen una buena noticia que es de buena frente y es certera, seguramente no le van a dar importancia porque ya se equivocaron una vez. Me parece que el reconocimiento vale, que el error es excusable, y después queda subjetivamente la crítica o no, si está bien o mal lo que hicieron. Bueno, esto ya es materia opinable a manera individual de cada uno que lo ve, y no es juzgable porque no hay un código de ética periodística en la Argentina, no hay ni siquiera un tribunal de ética, así que no sé qué periodista puede tirar primero la primera piedra, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias, Darío Villarroel. Te agradecemos por este contacto telefónico y estaríamos comunicándonos con vos en breve. Un abrazo, que sigan bien. Hasta luego. Hasta gracias. Luego.